la forma de acercarme a ti y adorarte y exaltarte, mi Señor. Eres alguien importante en mi vivir. Arrodillarme ante ti hasta el fin. Señor, mi fiel consolador, mi único salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, mi Dios, tú eres príncipe de paz, el que habita en los cielos. Por siempre a ti debo adorar. Ay, Señor, solo a ti vengo a exaltarte y a ti vengo a adorarte. Let's meet.